Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes justamente en el momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, como un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Durante este trimestre vamos a estudiar al Espíritu Santo y la espiritualidad. Y lo vamos a ver en la palabra, cómo actúa detrás de, cómo el Espíritu Santo es una divinidad y una persona que actúa, el Espíritu Santo y la palabra y la oración, cómo podemos entristecer también al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, y con todos estos elementos que tú acabas de nombrar, tenemos que reconocer que no podría ser una persona si no lo llegáramos, si fuera imposible poder entristecerlo. Claro. Nosotros durante la semana hablamos del Espíritu Santo también como un maestro, como alguien que enseña. Difícilmente una fuerza puede enseñar. Pero fíjate que, y quizás es bueno mencionarlo, que hay muchas posturas que distorsionan al Espíritu Santo y que le dan otra categoría, incluso un ser creado, pero con las características de Dios. Fíjate, por allí va un ser que no es real, y como que Satanás quiere entramparnos llevando a una doctrina equivocada del Espíritu Santo, porque sabe que el Espíritu Santo es lo que nos va a orientar y nos va a llevar a Jesucristo. Bueno, eso es lo que el enemigo ha hecho siempre, ha tratado de distorsionar en nuestra mente la imagen de nuestro Dios, la imagen de Cristo como alguien que tiene tanta importancia en nuestra vida. Entonces él ha querido sacar tanto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo ha querido sacar de nuestra vida, y por eso que ha hecho tanto énfasis. Ahora, nosotros debemos tener claro que las mismas Sagradas Escrituras nos dicen, pero claramente, valga la redundancia, que la Escritura es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, bueno, nosotros podemos ir a ella con toda confianza, sabiendo que Dios nos habla a través de ella. Y dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es como decir, es una salvaguardia para nuestra fe y una norma según la cual toda enseñanza y experiencia deben ser probadas. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestras opiniones comienzan a prevalecer, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que es la Biblia la que nos puede decir solamente la verdad. Porque dice el texto ahí de 2 Timoteo 3:16, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo. Ahora fíjate con lo que dices, toda buena obra. Hoy día todo se toma relativo. Bueno, lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Uh-huh. Lo que tú llamas una buena obra, para mí puede que no lo sea. Pero en la Biblia es enfática. Lo que yo veo que la Biblia dice que es bueno, aunque no quiera, aunque no me guste, todo, es bueno. Bueno, que y lo que Divi le dice que es malo, aunque a mí me guste, va a ser malo de todas maneras. Es que esa postura está en base a criterios humanos. Exactamente. Entonces por eso nos desviamos. Pero el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y la revelación ha hecho de que a nosotros nos llegue la palabra de Dios. Por ejemplo, nos cuenta la historia que mencionábamos de Daniel capítulo 2, cómo la imposibilidad de conocer lo que había soñado el rey fue posible gracias a que el Espíritu Santo le reveló el sueño. Así es, justamente. Y qué extraordinario, porque ahora ese sueño nos ha traído pero extraordinarias enseñanzas en relación a cómo los imperios pasaron y que al final el último, ¿no es cierto?, división de los imperios es destruido y se levanta un gran monte que es justamente Cristo solucionando el problema humano y terminando con el pecado, pero empezando la nueva vida, la eternidad. Ahora, tenemos que decir que el Espíritu Santo se menciona 88 veces en 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Uh-huh. Además, si vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14 y capítulo 16, Jesús desarrolla tres verdades: la promesa de la venida del Espíritu Santo, el carácter y la personalidad del Espíritu Santo y la misión u obra del Espíritu Santo. Fíjate que esa expresión paracleto es bien interesante cuando justamente se menciona acerca del Espíritu Santo. Es el ayudador, es el que nos va a guiar, va a estar siempre con nosotros dispuesto a alguien que está a otro lado. Incluso Cristo va a decir por allí, ¿no es cierto? Mira, es necesario que yo me vaya para que venga ahora a actuar el Espíritu Santo, pero en mi nombre hará muchas cosas. Incluso le dice a los discípulos, mayores cosas que estas haréis. Pero Dios está en el cielo. Sí, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, lo que mencionábamos aquí, esto de los profetas, fíjate, segundo de Pedro 1:19, si tenemos también la palabra profético o profética, ¿no es cierto?, más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate que hay una progresión aquí, yo veo en el texto, pero que el Espíritu Santo está trabajando acá. ¿Por qué? Porque entiendo, dice Pedro, que esta profecía, esto que yo estoy hablando, que estoy diciendo, no es una escritura de interpretación privada. Vamos a mencionar más adelante lo de la profecía, pero no es privado, es el Espíritu Santo que nos revela, nos abre el velo, nos muestra lo que hay y luego nos inspira para que se pongan las cosas, o sea, correctas. No es un asunto que tú tienes una interpretación y yo tengo mi interpretación. Que, fíjate, no, interpretación no tendría por qué haber dos interpretaciones, no. Si uno se basa en la orientación del Espíritu Santo. Yo creo que ahí está el problema. Miramos las cosas y las queremos enfocar desde nuestro punto de vista, con nuestro criterio, y ese criterio tiene que prevalecer porque yo soy a lo mejor el teólogo, yo soy el doctor, y a mí tienen que hacerme caso. Cuando el doctor y el teólogo debería ser el más humilde para recibir la inspiración del Espíritu Santo y la orientación en decir algunas cosas. Así que, en realidad, el Espíritu Santo nos ha revelado la verdad y nos va a ser en el último tiempo de mucha ayuda para revelarnos y entender algunas cosas que quizás hoy día están complicadas. Justamente, ahora, otra de las cosas que creo que debemos tener presente es que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Si yo me meto en ese terreno, en esas cosas secretas, en aquellas cosas que no han sido reveladas, y yo empiezo a tener mi postura y empiezo a interpretarlas a mi manera, sin tener esa dirección del Espíritu Santo, seguramente me voy por el camino equivocado. Y quién sabe cuánta gente me voy a llevar también conmigo. Seguimos conversando el Espíritu y la Palabra, y ahora vamos a ver algo del Espíritu y la inspiración. ¿Qué te dice a ti cuando habla de inspiración acá? Bueno, lo dijimos durante la semana. A veces no es fácil ver la diferencia entre la revelación y la inspiración. Uh-huh. Uno piensa, es lo mismo, revelación o inspiración es lo mismo. Pero la verdad es que revelación es el acto sobrenatural en el cual Dios revela la verdad a los seres humanos escogidos. Claro, quizás la expresión que revela la verdad nos hace traer alguna confusión, pero pensando así, puntualmente, la revelación es descubrir un velo, abrirse, ¿no es cierto?, para mostrar algo, y la inspiración es lo que te lleva ahora a escribir eso que viste, y que te lo lleva a escribir. Guarda la veracidad de lo que es. Y para que transmita efectivamente lo que se quiere, quiso decir Dios con esa revelación. Ahora, siempre cuando uno habla de la Biblia, no falta la persona que diga, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Tiene toda la razón. Nadie ha dicho que no ha sido escrita por hombres. Nadie dijo que la escribió Dios. Nunca. Claro. Fue escrita por hombres. La diferencia está en que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hombres que recibieron esta revelación. Y el Espíritu Santo se encargó de ver que no se cometieran errores, porque con tantas personas escribiendo, en distintas épocas, con distinta formación. Y que nunca se conocieron. No se conocieron entre ellos. Claro. Y además de eso, tenían distinta cultura, o sea, tenían distinta formación. Podríamos decir, Moisés fue educado para ser faraón, tuvo una buena educación. Pero no podemos decir lo mismo de otras personas que fueron, como David, por ejemplo, que él fue preparado, él fue un pastor de ovejas. Llegó a ser rey, pero fue un pastor de ovejas. Un Pedro fue un pescador. Pablo tenía claro. una tremenda educación, tenía una tremenda formación con el mejor de los rabinos de ese tiempo. Entonces, personas que tenían un nivel tan dispar entre ellos, es medio difícil pensar de que va a haber una... Claro, pero ahí justamente aparece lo que es la inspiración, la orientación que da el Espíritu Santo para que estas personas escriban dentro del contexto, porque, por ejemplo, tiempos, edades, antigüedades, todos están apuntando a lo mismo. Uh-huh. El Antiguo Testamento apunta al Mesías, el Nuevo Testamento revela al Mesías, lo ve cómo actúa y nos proyecta hacia el futuro, hacia Correcto. El término de la obra. O sea, maravilloso cómo actúa el Espíritu Santo. Por eso que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante este texto porque claro que sí. nos deja la claridad de que el Espíritu Santo inspiró a todos los hombres de la Biblia, tanto del Nuevo y como el Antiguo Testamento, a escribir las cosas que aparecen allí. Bueno, y ahí en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Claro, esto está en connotación a que las Escrituras, y tú mencionabas que algunos no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres, pero la misma Biblia ratifica que es verdad lo que se escribió allí, porque nosotros entendemos que lo inspiró el Espíritu Santo. Que no lo quiere entender no importa, pero cuando tú miras y evalúas texto por texto, dices, pero ¿cómo pudo escribir lo mismo una persona que no se conoció, que vivió en una época distinta? ¿Cómo pudo escribir lo mismo este otro? Creo que si nos pusiésemos a escribir aquí, en este momento, los dos, estamos en la misma época, estamos viendo lo mismo, pero si empezáramos a escribir por lo que vemos, a lo mejor llegaría el momento en que algo no coincidimos, tenemos diferencia. Pero ¿por qué no sucede eso con los escritores de las Sagradas Escrituras? Ellos no se conocieron entre ellos, escribieron en épocas diferentes, en lugares diferentes, con costumbres seguramente diferentes, y sin claro. embargo tenían... Pero la necesidad humana sigue siendo la misma donde tú la pongas en la época que la pongas. Ahora, y de allí está enfocada la palabra de Dios. Claro que sí. Hay personas que leen, y como lo comentamos anteriormente, leen la Biblia como cualquier libro. Y dice, yo leí la Biblia, y yo no creo en lo que dice ahí. Si no quiere creer, no va a creer. Claro. No va a creer. Y Dios no le exige a nadie creer porque tenemos la libertad de elección. Es como aquel que se lee el manual para sacar la conducción de un vehículo, o sea, para sacar la sí. licencia, ¿no es cierto? Se lee todo, me lo sé todo, y respondió perfecto, sacó un 7, y luego dice, ahora hago lo que quiero. Bueno, las consecuencias en algún momento las va a pagar justamente por su desobediencia a una verdad que estaba estipulada. Por eso que mira, muy temprano allí, Moisés hablando en Deuteronomio, ¿no es cierto?, dice, profeta le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí está la gran diferencia a que alguien sea inspirado por otra cosa, a que sea inspirado por el Espíritu Santo. Él, ordena y quizás se entienda mal, pero él inspira a la persona para que escriba lo que se necesita realmente escribir, que es verdad. Y uno en profecía, cuando las mira, dice, ¿cómo estos hombres pudieron escribir estas cosas tan maravillosas advirtiéndonos ahora? Y uno es testigo de que esas profecías se cumplieron exactamente como las escribieron siglos y siglos atrás. Un cumplimiento matemático, ¿no? Con exactitud. Claro, casi al segundo, digamos así. Más, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Puntualmente, hacia allá apuntaba, ¿no es cierto?, la orientación del Espíritu Santo al escribir, hacer llamados de advertencia para que las personas que estaban equivocadas cambiaran, y hoy día exactamente hace lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo también actúa como un maestro, como un docente. Él nos enseña, y cuántas cosas nosotros podemos aprender a través de las Sagradas Escrituras, cosas maravillosas. Yo creo que es difícil que uno pueda ir a las Sagradas Escrituras sin que éstas los hagan cambiar positivamente, porque uno puede leer un libro y cambiar negativamente, que es más fácil, pero aquí lo hace positivamente. requiere algo de esfuerzo también personal. No vamos a decir de que todo yo voy a leer y el Espíritu Santo me va a cambiar automáticamente. No, yo tengo que tener la voluntad también de hacer los cambios en mi vida. Tener una disposición, por ejemplo, dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro, esa es una verdad extraordinaria, pero si yo no dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida, no soy humilde para recepcionar algunas cosas que me dice que debo cambiar y que a mí me gustan, por ejemplo, no, pero cómo no, Dios no me va a perdonar lo que estoy haciendo, qué tiene de malo, un poquito aquí, y miramos estas situaciones como que Dios las va a perdonar cuando nosotros hemos buscado un mal camino. Algo que mencionaste que personalmente me gusta mucho, esta función del Espíritu Santo de ser profesor, de ser docente, que enseñe. Y normalmente cuando uno lee un libro, ¿cómo le gustaría ver el comentario del autor o conversar con el autor del libro para que le explique algunas cosas que quizás quiso decir en su libro? Ahora, uh-huh. La palabra de Dios, que es su palabra, ¿quién más la puede explicar que el Espíritu Santo, que está tan cercano a Dios, por no decir es Dios mismo? En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos habla de que nosotros a veces no queremos entender la palabra de Dios, no la queremos comprender, pero porque nuestro corazón está duro, porque estamos oscuros, ajenos a la vida de Dios, ignorantes. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña cómo es Dios, entonces su palabra es una delicia. ¿Sabes una cosa? Estaba pensando, cuando uno escucha personas, tanto en la radio como en la televisión, hacer referencia a textos bíblicos, muchos de ellos utilizan el texto bíblico y uno puede darse cuenta que sí, es verdad, pudieron haber leído la Biblia, pero en la parte espiritual no. Esto no está unido a la parte, o sea, no hay intervención del Espíritu Santo en ese sentido, porque si yo tomo la Biblia y me pongo a leerla con la intención de, incluso con la intención de ver si tiene algunos errores, yo voy con ese preconcepto, le cierro las puertas al Espíritu Santo para que haga su obra en mí. Claro. Entonces, yo puede que tenga un conocimiento de la Biblia, pero eso no significa que el Espíritu Santo va a estar obrando en mi vida, porque yo no lo dejo que lo haga. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Fíjate que Pablo, hablando acerca de lo que estamos estudiando, haciendo referencia a eso, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ese principio yo creo que debería estar muy presente aquí hoy día, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso se entiende muchas veces así, en lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este concepto es, usted desarróllelo quizás, amable oyente, viendo lo que es ese concepto de ser espiritual. Porque Dios lo que quiere, y aquí quizás está la parte espiritual, salvarnos. Y que entendamos el concepto de la salvación. Uno cuando lo entiende, entonces glorifica a Dios y agradece porque dio su vida, digamos, para que tengamos esta nueva experiencia con Él. Y por último, tener también la vida eterna. Ahora, fíjate ahí en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Quien vaya a ese capítulo a lo mejor con un prejuicio, preconcepto, va a encontrar ahí solamente platillos voladores y seres extraterrestres. Ahí sí, se habla de la visión de que tuvo Ezequiel de Dios, tratando a lo mejor de usar algún lenguaje que para nosotros nos... Porque si tú fueras al cielo y ves cosas extraordinarias y encuentras aquí que no tienes palabras para explicarlo, trataría de hacer, de buscar algo que se asemeje, una comparación. Pero no podría decir exactamente lo que quieres decir, porque no tienes palabras para hacerlo. Bueno, ahí en Ezequiel, yo creo que al ir a la Biblia, a toda la Biblia, nosotros tenemos que ir con humildad pidiéndole al Señor que Él sea el que nos enseñe. Exactamente, cuando tú irías a la Biblia, justamente el Espíritu Santo y la palabra están muy íntimamente relacionados. Exactamente. Llegó a nosotros la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y justamente allí en San Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras. Fíjate, es una orden, es un mandato que vamos y escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quiero encontrar a Jesús, Jesús está en su palabra y no en un comentario de su palabra, que puede ayudarnos perfectamente, pero allí está su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ahora el mismo Jesús continúa hablando allí en el capítulo 5 que tú leíste, pero en los versos 46 y 47 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, cuando uno mira lo que acabas de leer de la palabra de Dios en el contexto inmediato, cuando se dijo esto, efectivamente ellos no estaban creyendo en Jesús. Y Moisés habló de Jesús. Exactamente. Y los profetas hablaron de Jesús. Ahora, si tú no les crees a ellos, difícilmente vas a creer lo que yo estoy diciendo. Claro, porque están equivocados. No están aceptando la realidad de un Mesías que estaba presente justamente en ellos. Fíjate, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. O sea, quien lee la palabra difícilmente no se va a rendir a Cristo. Cristo es el que empieza a reinar en su vida. Pensaba cuánta gente está por el camino equivocado ahora dejándose guiar por líderes humanos que son falibles. Cuando ese líder cae, todos los que lo siguen caen junto a él. Pero tenemos un líder que nunca va a caer y que ha permanecido fiel y dispuesto a ayudarnos por medio del Espíritu Santo. Por eso que la respuesta de quien se acerca a la palabra de Dios, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, fluirá la verdad también, porque se ha saciado de esta verdad, se ha llenado de esta verdad, y lógicamente hablará de esa verdad. Y el Espíritu Santo dará la gracia de que lo haga de una manera sencilla, comprensible a las personas. Allí ora el Espíritu Santo, allí trabaja el Espíritu Santo, justamente siendo nuestro docente y dándonos la ratificación de que la palabra de Dios es verdad, es pura, es digna de confianza. Ahora, tenemos que decir de que si bien es cierto, no podemos juzgar los corazones ni los motivos, no obstante, sí podemos juzgar la teología. Y la única norma que tenemos para hacerlo es la palabra de Dios. Porque tenemos que ver que hoy día, más que nunca, hay una cantidad de ideas erróneas en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y se multiplicarán con el tiempo mientras se acerca la venida del Señor. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Y usted escuchando y leyendo la palabra será una persona que le amaneció la verdad. Cuando decidimos responder a la dirección del Espíritu Santo y aceptamos humildemente la instrucción divina en la Biblia, la gracia de Dios transforma nuestra vida y nuestra mente es protegida contra los engaños del diablo. Piénselo. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.